¿qué distingue a este contenido? Durante todas las discusiones fuera de la red en este libro, notarás que mantengo el enfoque en las clases económicas y sociales bajas y medias. Este libro está escrito por una persona pobre, para los pobres del mundo. No hay nada en contra de los ricos, pero creo que la necesidad está especialmente ahí, para que las personas de bajos ingresos aprovechen los recursos que pueden liberarlos de muchas maneras. Además, creo sinceramente que la necesidad realmente existe, para que los pobres salgan de la red. Las personas pobres son las que tienen la verdadera necesidad de ahorrar dinero y dejar de gastar grandes porcentajes de sus ingresos en agua, alimentos, comunicaciones y energía. A las personas poderosas, en gran medida, no les importa pagar por estos recursos, ya que sus ingresos son mucho más altos y el porcentaje que pagan por ellos es relativamente pequeño. Y muchas personas ricas están posicionadas para aprovecharse de la situación habilitada por la red. Por ejemplo, a menudo pueden ricos contratar empleados con salarios más bajos para sus negocios. Pueden acumular más poder social, económico y político sobre una mayor parte de la población. Pueden ganar más dinero con sus inversiones en las industrias del agua, alimentos, comunicaciones y energía, entre otros muchos beneficios. Pero esto lo hacen a costa de los pobres. Y muchos lo saben, mientras que otros muchos ignoran y niegan estos crímenes morales. Este libro no trata sobre la historia de una persona rica que acaba de comprar una cabaña en el campo y está trabajando duro heroicamente para estar fuera de la red. Tampoco se trata de una pareja acomodada y atractiva que embarcan en una aventura a través del país, conduciendo su vehículo recreativo fuera de la red de un cuarto de millón de dólares. Ni es este libro sobre el exhabitante de la ciudad de altos ingresos, que ya estaba harto de la rutina y ahora se ha mudado al desierto, trayendo consigo todos los lujos de la ciudad y presumiendo de vivir de forma sostenible. En cambio, este libro se basa en la realidad de la mayoría de nosotros, trabajadores pobres y de clase media baja, que son prácticamente rehenes de una sociedad conectada a la red. Es para aquellos que apenas tienen dinero, tiempo y recursos para romper con un sistema que les aplica continuas presiones económicas, sociales y políticas. El autor de este libro no está obligado por la necesidad de ventas de libros, presiones corporativas o compromisos políticos o sociales para promover cualquier narrativa para beneficio personal. Y no oculto el hecho de que actualmente estoy en la misma situación que la mayoría de las personas, endeudado, tener que constantemente trabajar para ganarse la vida y luchar por equilibrar mi deseo de ayudar al planeta y ayudar a mis seres queridos y a mí mismo. Aquí, no oculto que a mí también me cuesta salir y permanecer fuera de la red. Y dejo claras las dificultades, los obstáculos y las ventajas de salirse de la red. Este contenido se diferencia porque es audaz, desinteresado en la aprobación y sin miedo a las críticas y ataques. Este contenido solo está interesado en ayudar y mejorar la vida de quienes lo necesitan y exponer un sistema que quiere atraparlo, literalmente. Y este contenido proporciona soluciones prácticas y alcanzables, reconociendo las limitaciones económicas y de otros tipos de su audiencia. Aquí, intento brindar el razonamiento, la inspiración, la resolución, las limitaciones, los beneficios y una guía paso a paso para vivir fuera de la red. Y promuevo vivir fuera de la red como una búsqueda de por vida, un estilo de vida y una comunidad. No os equivoquéis, no excluyo a nadie. Acepto a los pobres y a los ricos, a los humildes y a los poderosos. Por supuesto, considerando que todos los extremos, los muy pobres y los ricos, son en cierto modo víctimas del mismo sistema apuntalado artificialmente. Un sistema que ha llevado la desigualdad a alturas cada vez mayores. Aquí, siempre tengo como objetivo ir socavando las columnas artificiales de este sistema, para lo que realmente creo que es en beneficio de todos. Con esto concluye la sección guión 1 de este libro Vivir fuera de la red en la ciudad, que es la base de este podcast. Gracias por escuchar. Y gracias por escuchar este podcast. Busque el próximo episodio pronto. Y asegúrese de compartir esto con sus amigos y familiares. Y, por favor, presione me gusta en este contenido y suscríbase como muestra de apoyo y para que yo pueda continuar brindando este tipo de contenido a más personas como usted. Por Héctor Vladimir. September 8 de 2023. Georgia, Estados Unidos.